Muy bien, hermanos, vamos a recomenzar y entonces eso implica que nosotros otra vez replanteemos y veamos todos los elementos que son necesarios para plantear, para discutir, para analizar el tema de nuestra salvación y la doctrina de la salvación propiamente. Cuando nosotros analizamos al hombre, al ser humano en su caída, obviamente también tuvimos que ver los elementos, las consecuencias del pecado, de lo que nos enajena o separa de Dios. Pero uno de los elementos que tenemos que llegar nosotros a la conclusión es también a replantear los requisitos del Redentor, los requisitos del Redentor. Los requisitos que aquella persona que se ha ofrecido para ser nuestro Salvador debe de cumplir y debe de rebuscar dentro de ese mismo esquema que Dios plantea. Uno de los primeros requisitos para que haya un Redentor, una persona que nos beneficie a nosotros, cumpliendo esa justicia divina, es de aquel que se entrega y que además nos da la oportunidad de ser redimidos en su gracia y en su amor. Una justicia divina viene de Dios y es absoluta. Alguien que debe de cumplir la justicia divina, alguien que sea justo por completo, ¿verdad? Recuérdese usted aquellos elementos, aquel diálogo entre Dios y el ser humano. Señor, no destruya Sodoma y Gomorra. ¿Acaso no habrán tantos justos ahí que por amor a esos justos, la búsqueda incesante de esos justos hace que también nosotros podamos pensar, repensar acerca de esas personas que vienen a ser parte de nosotros y parte de nuestra comunidad? ¿Habrá algún justo en medio de nosotros? ¿Habrá un justo, alguien que satisfaga la justicia divina? Pues hubo uno solo, y es precisamente Cristo nuestro Señor. Pero también la justicia humana, la combinación de la justicia divina, de lo que Dios exigía que el ser humano tuviera, pero también la justicia humana, fue justo con los hombres. Y aunque varía en cada individuo la justicia humana, sin embargo en Cristo Jesús nosotros tenemos a alguien que satisfizo la justicia humana también. Aquí vienen los requisitos de ese Redentor. Uno de ellos, ser la voz de Dios, ser la palabra de Dios. Y ese es el ministerio profético, porque el profeta representa a Dios como palabra que viene del Señor. No por gusto. En el Antiguo Testamento, una de las frases más citadas, más importantes, para distinguir al profeta y su ministerio en particular, es la frase, así ha dicho Jehová. O la otra que nosotros conocemos también del ministerio profético, palabra de Jehová que vino a mí diciendo, hijo de hombre, profetiza, hijo de hombre, habla, hijo de hombre, di a este pueblo. Otro de los requisitos, también importantísimos, para ser el Redentor, es ser un mediador. Ser un mediador, el cual hace un trabajo de mediación entre Dios y el ser humano. ¿Quién podría hacer este trabajo? Únicamente aquel que, siendo igual a Dios, no escatimó y se hace semejante a nosotros tomando forma de siervo, ¿verdad? Ese mediador, un mediador. Dos elementos entonces: profeta, porque representa, él es la palabra encarnada, ¿verdad? Él es la palabra encarnada. Por eso, aunque la palabra logos en griego es corta, no deja de tener un significado teológico cuando describe a nuestro Señor Jesucristo. No puede ser palabra muerta, no puede ser palabra no activa. Logos es palabra de Dios. pero también tenía que ser la ofrenda en sí, ¿verdad? No alguien que ofrece una ofrenda, sino que alguien que en este momento, aparte de ofrecer la ofrenda, él mismo es la ofrenda. Y en el tema juanino, la teología juanina también es muy linda, tal vez nosotros la hemos descuidado. Pero en la teología juanina hay un fuerte énfasis, muy bonito, muy grande el énfasis. Cristo es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo tenía que ser, como requisito de esa misma redención, el Cordero, el sacrificio, la ofrenda, ¿verdad? Y él se convierte en el Cordero Pascual. ¿Por qué mencionamos la teología juanina y el Cordero Pascual? Porque si alguien elabora, trabaja, formula, esquematiza la teología de la Pascua, es Juan. Y ese cordero sobre el cual se declaran los pecados y es enviado al desierto. O el cordero sobre el cual se declaran los pecados y es sacrificado en el tabernáculo o en el altar, es el cordero que sustituye al pecador y que hace posible que el pecador quede liberado de la culpa y como consecuencia de también la pena. O sea, no solo se le es quitada la culpa, sino que además se le condona la deuda, la pena, y la lleva sobre sí el Cordero de Dios, sacrificado por el pecado del ser humano. Pero hay algo interesante. Si el profeta es capaz de pararse frente a la comunidad de fe, frente a la iglesia, y traer palabra, palabra del Señor, también es capaz de pararse frente a Dios e interceder por ese pueblo. Mire, es interesante. El profeta se para frente al pueblo y trae palabra del Señor. El sacerdote le da la espalda al pueblo e intercede ante Dios por ese pueblo. ¿Verdad? Eso es interesante. El ministerio de Cristo Jesús muchas veces es para darnos la espalda, y eso no quiere decir para anularnos ni para romper el diálogo, sino para que entonces ante Dios interceda por ese pueblo. Ese es el ministerio sacerdotal. Y en algunos momentos le da la espalda a Dios en el sentido profético, porque él se convierte en palabra. ¿Saben lo que Dios ha dicho? Él me dio palabra a mí para que yo se las dijera a ustedes. Ese es el ministerio profético del Redentor y esa es la función del Redentor. Es profeta, es mediador, es el cordero, es la ofrenda misma. Es el sacerdote que intercede, es quien ofrece la ofrenda. Recuérdese que en el tabernáculo y en el templo, tanto la ofrenda como también el oferente, o sea, el sacerdote, eran personas que debían de estar libres de pecado y de mancha. Cuando Jesús se indigna en el templo, es básicamente porque las ofrendas que están traídas a Dios no cumplen con el requisito indispensable de ser perfectas. Las mejores. Un ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes Ananías y Zafira? ¿Creen ustedes que Dios está muriendo por nuestro dinero? Claro que no. Lo que Dios no perdona, lo que Dios no tolera, digámoslo así, es querer engañar al Espíritu de Dios, la blasfemia contra el Espíritu del Señor. Y por eso la base del diezmo es importantísima. Si usted ganó 100 quetzales, son 10 quetzales. Pero el que ganó 10,000 quetzales y trae 1,000 quetzales acá, Dios no mira la diferencia entre 10 y 1,000 quetzales, entre 10 y 1,000,000 de quetzales. Dios no mira la diferencia, sino que el querer y recibir de Dios no solo su voluntad, sino que el reconocimiento de que Dios es ese sacerdote, Cristo es ese sacerdote que ofrece nuestra ofrenda. Prácticamente nosotros traemos y le decimos al Señor Jesucristo, entrega nuestra ofrenda delante del Señor. Si esta es paticoja, si esta es un cordero con defecto, deja de ser agradable a nuestro buen Señor. Entonces la ofrenda era indispensable que fuera perfecta, pero quien ofrece la ofrenda debe ser también perfecto. Porque ¿de qué sirve un cordero rebosante, sano, rosado, si el sacerdote es un pecador? Dios juzgaba también a ese hombre que se presentaba delante de su presencia con esa descualidad en su corazón, en su vida. ¿Verdad? Y aquí entra el aspecto sacrificial del programa, del plan de redención, de los elementos que el Señor también tiene para el tema de la soteriología. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento es una tipología de la obra redentora de Cristo Jesús. Aquí nosotros encontramos una tipología completa para el tema de la salvación. Porque toda la tipología basada en los sacrificios del Antiguo Testamento tienen un bonito margen, un bonito elemento sobre la redención de Cristo Jesús. Por ejemplo, ¿cuáles eran los tipos de sacrificio que se hacía? Habían sacrificios por individuos, por personas en particular. Mi sacrificio, el sacrificio por mí. Habían sacrificios por familia. Y eso desde la antigüedad, que no es patrimonio solo del tabernáculo y del templo. Recuérdese Job, recuérdese Abraham. Job presentaba sus ofrendas. Él era como patriarca también el sacerdote de su familia. Y cuando traía las ofrendas, decía, por aquello de que mis hijos cometan un pecado o un error, Señor, recibe nuestras ofrendas. Las ofrendas eran familiares también, eran individuales, eran familiares. Y además eran ofrendas por la nación que le pertenecía al Señor. ¿Quiere decir esto? Quiere decir que de esa misma manera el Señor tiene una seria preocupación por mí como individuo, por mi familia y por la nación en la cual yo vivo. Dios está preocupado por esta situación. ¿Sabe qué ha hecho el evangélico? Solo tratar de presumir cuántos somos. Decirle a la gente, miren qué grande es la iglesia evangélica en Guatemala. Sí, pero la pregunta es, ¿y para qué? Sí, pero es que somos uno de cada dos evangélicos en Guatemala. Sí, ¿ha bajado la violencia? ¿Se han detenido los divorcios? ¿Se han detenido los asesinatos? ¿Se han detenido los secuestros y los robos? ¿Se han detenido? Eso quiere decir que de cada dos robos, por lo menos uno lo hace un evangélico. Pues si uno de cada dos evangélicos, no se los va a atribuir usted a todos, a los católicos, ¿verdad? ¿Sabe usted que aproximadamente del 100% de los divorcios en Guatemala, el 42% es de divorcios de gente evangélica? Del 100% de los divorcios, 42% son de gente evangélica. Bueno, con un hermano capellán aquí hemos hablado, ¿verdad?, porque tenemos vínculos comunes de trabajar con la sociedad bíblica, pero hemos trabajado y hemos visto en centros de detención para menores, en donde altos porcentajes, más del 60% de los jóvenes detenidos, han tenido relación con la Iglesia Evangélica de Guatemala. Hijos de ancianos, hijos de líderes, asistentes a nuestras escuelas dominicales, ¿verdad? Patojos que corren ahí de repente, ¿verdad? Han estado con nosotros y de repente están allí encarcelados porque violaron, porque mataron, porque están perteneciendo a una mara, ¿verdad? La iglesia no es suficiente para la comunión, tienen que buscar el abrigo, la protección, la identidad allá afuera. Más del 60%. Algunos discretamente hablan de 62 y los más pesimistas, 67% de gente que está detenida que han tenido relación con la Iglesia Evangélica de Guatemala. Muchos miembros de las maras han sido jóvenes o niños de las iglesias evangélicas en Guatemala. Entonces, la iglesia puede ufanarse de cuántos somos. La pregunta es qué tipo de salvación hemos predicado en el púlpito y qué tipo de salvación hemos descubierto que Dios nos da en nuestras iglesias. ¿Verdad? Ahora, comencemos entonces, en estos minutos, comencemos trabajando una idea particularmente linda. Veamos elementos teológicos de la redención, de la salvación, de la propiciación, de la justificación. Comencemos con la propiciación. Yéndonos al Antiguo Testamento, la teología dogmática, que también pretende ser bíblica, descubre en Levítico capítulo 6 cómo ha de ser satisfecha la justa ira de Dios. Un tema teológico del Antiguo Testamento es la ira de Dios, el juicio divino. Ese tema es un tema con mucha raíz en el Antiguo Testamento. Tiene mucha raíz, ¿verdad? Y Levítico 6 nos dice cuál debe ser la satisfacción ante la justa ira de Dios. Dios tiene una ira en el Antiguo Testamento porque la humanidad peca deliberadamente, se ausenta y además se enajena, se separa de Dios mismo. Y entonces, la propiciación comienza por cubrir el pecado, otorgar el perdón y libertad también de la culpa. De repente nosotros hemos dejado truncado el mensaje de salvación cuando predicamos el perdón de los pecados, que yo creo que, por supuesto, es parte de ese mensaje. Pero lo que se ha dejado de predicar es la libertad de la culpa. Hay personas que no se perdonan a sí mismas y por eso no tienen la capacidad de perdonar a los demás. Hay personas implacables en nuestras iglesias. Hay personas que no olvidan en nuestras iglesias. Hay personas rencorosas en nuestras iglesias. ¿Sabe qué he descubierto yo? Las más legalistas y los más implacables con el tema de la falta de perdón hacia hermanos y hermanas en nuestras congregaciones son los más pecadores y los que más sienten la pena de su culpa. Y Dios les dice, libérate, libérate de eso, libérate. Y entonces algunos han descubierto en algunas partes de su ministerio la posibilidad de trabajar ciertas terapias que los hagan famosos. ¿Verdad? Ciertas terapias con un énfasis muy psicologizante, ¿verdad? Y entonces la gente, ¡ah! ¡Qué bueno, ¿verdad? Debo de ir a un encuentro para que me perdonen mis pecados. ¿Verdad? Y entonces se convierte en un segundo paso de la salvación. Mientras que para Dios, desde el Antiguo Testamento, cubrir el pecado o perdonar el pecado y libertarnos de la culpa eran un solo elemento en esa condición de la propiciación. Entonces, el Antiguo Testamento tiene un fundamento muy lindo para trabajar con nosotros. Nos perdona el pecado y nos restituye y nos ayuda y nos restablece para que nosotros no sintamos la culpa traicionera sobre nuestros corazones. Mire, hay personas en muchas iglesias, en mi iglesia, que cabal mañana que compartimos la cena del Señor, se abstienen porque no se perdonan. Y de repente llevan años. Conozco a una señora que se casó con un señor, un joven en ese tiempo, no cristiano. Y no se ha perdonado eso y tienen más de 45 años de casados. Y no se perdona, y no se perdona, y no toma la Santa Cena. ¿Qué es perdón de pecado si no también es libertarnos de la culpa? Y mucha gente carga su culpa, no se perdona y muchas veces muere en esas circunstancias. No que Dios no lo perdone, sino que no tienen la capacidad de perdonarse. No tienen la capacidad de sentirse libres de la culpa del pecado. Por eso la Biblia menciona y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará completa, totalmente libres. En el Nuevo Testamento, Cristo satisfizo la justa ira de Dios. Ahora, lo interesante aquí es que el pecado es quitado y olvidado. ¿Cómo perdonamos nosotros? ¿Cómo perdonamos nosotros? Te perdono, pero ay de vos si me lo volvés a hacer. Te perdono, pero no lo voy a olvidar. ¿Verdad? Te perdono, pero aquí está esculpido en piedra en mi corazón. Pasa una semana. ¿Te recordás lo que me hiciste? Mira. O sea, el perdón de Dios no. Por mucho tiempo, y ustedes lo han visto, desde que en más o menos 1963, 64, 67, perdón, el hombre llega a la luna y comienza a explorar el espacio mismo. Pero ¿sabe una cosa? Llegó a la luna y todavía no tenían la capacidad de llegar a lo más profundo de la mar. Y tuvieron que pasar décadas para que con un mini submarino se pudiera decir, mire, ya llegamos casi, casi a lo profundo de la mar. Y la Biblia declara que tomará nuestros pecados y los lanzará a lo profundo de la mar y ya no me recordaré de ellos. Ese tema de salvación, de libertad, de perdón de pecados, tiene también implicaciones pastorales. ¿Cuán benignos, cuán restaurativos somos nosotros con los que pecan? Si el Señor mismo le dice, mujer, no te digo que no estabas pecando, pero levántate, los que te acusaron ya no están, vete y no peques más, ni yo te acuso, le dice el Señor. Voy a lanzar una piedrecita y cada uno la responde en su interior. ¿De dónde sacamos esa disciplina de un año, de dos años contra creyentes? No tiene base bíblica. Esas disciplinas, yo conocí a un hombre allá en Huehuetenango, fuimos de paseo con mi esposa y mis hijos, estábamos de vacaciones y conocí a un hermano en una iglesia centroamericana que tenía 33 años de estar en disciplina. Pobrecito, ya estaba condenado al infierno por parte de esas personas. Gracias a Dios, Dios lo redimió. Pero esas circunstancias son las que uno no comprende cuando la teología, la doctrina, la Biblia se alejan de la pastoral. ¿Verdad? Creo que nuestra pastoral, nuestro trato, tiene que ser, ante todo y por sobre todo, bíblico, que proceda de una sana doctrina. Entonces, el pecado es quitado y olvidado. Vete, ni yo te acuso. Vete, pero no peques más. Ni yo te acuso. ¿Qué implicaciones tiene la propiciación? La resurrección de Cristo. Dios aceptó la obra de Cristo Jesús. O sea, quiere decir esto, que en la antigüedad las ofrendas podían ser aceptadas o rechazadas por la simple voluntad perfecta de Dios. Por ejemplo, Abel y Caín. Fíjese que todavía no estaba escrito que tenía que haber derramamiento de sangre en las ofrendas. Eso no estaba escrito. Eso apareció mucho tiempo después. Eso quiere decir que la ofrenda de Caín no necesitaba tener derramamiento de sangre. Es que la gente dice, es que no la recibió el Señor porque no hubo derramamiento de sangre. ¿Cómo va a ser el Señor injusto que lo que no ha normado lo castigue? ¿Cómo va a ser el Señor injusto? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Por qué esta ofrenda la aceptó y esta la rechazó? ¿Cuál es la razón? Yo creo que Dios mira la interioridad, ¿verdad? Y otra cosa, Dios es soberano. En la salvación, Él es soberano. Señor, ¿por qué me salvaste a mí y al hermano no? O a este joven no. ¿Acaso no Él es soberano? Recuérdense ustedes aquel principio que Martín Lutero declara en la historia. Martín Lutero dice que en el cielo se llevará tres grandes sorpresas. La primera, no encontrar a personas que él creyó que iban a estar ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que Martín Lutero dijo, Señor, pero si yo lo vi tan guapo, tan simpático que merecía el cielo. Tan guapa, tan simpática que merecía el cielo. Entonces Martín Lutero dice que la primera sorpresa es no encontrar personas que él pensó que iban a estar ahí. La segunda gran sorpresa es encontrar personas que él creyó que no iban a estar ahí. Señor, y no quedamos pues tan feíto el hermano, cómo me cae mal, y lo vengo a encontrar aquí en el cielo. Y la tercera, que es fundamental, dice él, encontrarme yo aquí en este lugar. Esa es la mayor y mejor sorpresa, que yo me encuentre en este lugar. Ahora, el principio que se está diciendo acá es que la ofrenda de la propiciación, que fue Cristo Jesús, Dios la declara, acepta. Dios aceptó y se satisfizo la ofrenda, porque era la vida de su propio Hijo, la sangre de su propio Hijo. Mire, gloria a Dios por eso. Es que la ofrenda sí fue aceptada. La ofrenda sí fue aceptada. ¿Verdad? La ofrenda fue completamente aceptada por el Señor. Cumplió las exigencias mínimas y llegó a lo máximo para ser aceptada por el Señor. Luego, la deuda fue cancelada. En la cruz del Calvario, cuando el Señor dice, consumado es, el principio de la justicia es que fue tanta la propiciación que la deuda fue mucho más que cancelada. Por eso la salvación nuestra no depende de un santo, ni de un pastor, ni de una iglesia, sino que de aquel que siendo perfecto se presenta puro y santo, sin tacha, sin mancha ante Dios, es sometido por la justicia humana de forma indolente, y el Señor acepta no solo la propiciación, sino que el pago de la deuda pendiente. Le voy a poner un ejemplo. Filemón y Onésimo. Diferente, aunque se complementa, diferente es que Filemón haya restaurado a Onésimo cuando regresó con la carta de Pablo. El complemento es: no me debes nada. Ese es el complemento. Onésimo, como esclavo, si no quería perder la vida, tenía que regresar con Filemón. Solo que hay un detallito que se convierte en enorme y sublime. Regresa convertido al Señor. Y con una carta debajo del brazo, escrita por el mismo Pablo, que lo evangelizó estando en la cárcel, en la prisión. Cuando regresa con la carta, dos cosas tienen que darse. Uno, el perdón que Filemón le debe de dar. ¿Qué implicación tiene ese perdón? Un perdón en un culto, lloremos, yo te perdono, te amo en el amor del Señor como hacemos nosotros. No. El perdón de Filemón a Onésimo consistía concretamente en decretar que no le iba a quitar la vida. Ese era el decreto que tenía que sacar Filemón, porque esa era la ley, ¿verdad? Esclavo que había huido era sentenciado a muerte. Filemón, como parte de la restauración, tiene una implicación de devolverle la vida. Y la segunda implicación, si recuperaba la vida, cosa que era muy, pero muy de cuando en cuando, muy rara vez, tenía que restituir la deuda, el pecado del robo, por ejemplo, en el caso de Onésimo, porque no solo huyó, sino que robó. Aquí se roban 82 millones y le ponen una multa de 10 mil quetzales. ¿Verdad? Bueno, allí se robó $1,000,000 y tenía que devolver $1,000,000 y algo más. ¿De dónde? Entonces, el segundo paso es: te devuelvo la vida y a cambio de eso te perdono la deuda. Fíjese el concepto de Zaqueo. El concepto de Zaqueo va por la misma línea, ¿verdad? Gracias por perdonarme. Y si he defraudado a estos, yo, ¿lo qué? Lo multiplico. Les devuelvo multiplicado. Porque él sabía que era, no crean ustedes que solo es por su corazón sensible. Él sabía y conocía los conceptos de ley, los conceptos de lo que en flagrancia se podía cometer. Y la implicación teológica para nosotros, es que cuando Cristo dice, consumado es, aparte de la salvación, de que Dios aceptó esa obra como redentora, nos es cancelada la deuda en Cristo Jesús. Dios se cobró la factura en Cristo Jesús. Ese es el concepto de la propiciación, ¿verdad? Nadie puede hacernos ningún cargo porque el juez nos ha declarado justos. Romanos 8:1. Tan justo usted como Cristo Jesús. Fíjese. Y todo lo demás lo vamos a platicar. Pero usted es tan santo como Cristo Jesús. Solo que usted y yo somos santos que pecamos, santos que nos peleamos, pero santos. Lea 1 Corintios en el prólogo y usted ve allí que el mismo San Pablo declara algo importantísimo. sabe que los corintios son unos pecadores contumaces, sabe de sus desviaciones sexuales, sabe de sus clasismos, sabe de sus abusos de la cena del Señor y de la mala operación de los dones espirituales. Y la Biblia dice, ¿verdad? Después de Pablo, apóstol, dice a los hermanos que están en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los cuales han sido llamados para ser santos. O sea, Pablo puede estar enojadísimo con lo que hicieron estos, pero no se le olvida que son santos, porque quien los declaró santos, aún santos que pecan, fue el mismo Dios, porque nadie inmundo puede presentarse delante del Señor. O sea que nos declaró santos, nos declaró propicios, ¿verdad? Para presentarnos delante del Señor. Y cuando nos mira, no nos mira a los peloncitos, a los cachetones, a los negritos, a los zambos, no. Nos mira a todos, en Cristo Jesús. Por eso la teología paulina usa muchas frases, muchas palabras cortas que definen nuestra relación con el Señor. ¿Cómo estamos? En Cristo. ¿Cómo estamos? Con Cristo. ¿Cómo estamos? Por Cristo. En Cristo, con Cristo y por Cristo son palabras comunes en la teología paulina. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? En Cristo y por Cristo y con Cristo. Así es como nos presentamos delante del Señor, ¿verdad? No como los pecadores que somos, sino que nos presentamos en Cristo, por Cristo y con Cristo. Esa es la belleza del mensaje de la cruz y por eso sigue siendo locura, dice San Pablo. Locura, locura. Consumado es el principio. Ahora, en los últimos minutos, trabajemos el tema de redención. Todavía solo son pinceladas para meternos en, después de esta introducción, probablemente lleguemos al tema concreto de la soteriología. Pero metámonos al tema de la redención. Redimir es liberación de la esclavitud mediante el pago de un precio. Ese es el concepto de redención. Es básica y concretamente pagar por la liberación de la esclavitud, ¿verdad? Es básicamente pagar el precio por la esclavitud a la cual nosotros estamos sometidos. Eso tiene una implicación también. ¿Quién era un esclavo? De repente nosotros no comprendemos a cabalidad. Es un tema veterotestamentario, aún del Nuevo, pero muy, muy, muy en el contexto del Antiguo Testamento. El esclavo tenía el derecho de ser anulado total y completamente. Desde la antigüedad, un esclavo, no tenía facultades para expresarse ni en el dolor, ni en la soledad, ni en sus derechos, ni en sus peticiones. El esclavo estaba anulado por completo, ¿verdad? Y muchas veces un esclavo valía poco menos que una gallina. El propietario, en algunas ocasiones hay documentos, que algunos propietarios de esclavos llegaban ebrios y como parte de su diversión jugaban con arcos y flechas a ver cuántos esclavos que le pusieran ahí podía matar. Los mismos esclavos recogían los cadáveres, los enterraban y si él tenía el deseo que vinieran otros y se pusieran ahí mismo. Nadie protestaba, nadie se rebelaba. Para eso son esclavos. ¿Verdad? El esclavo tenía una anulación perpetua y permanente en él. Eso sí, cuando los vendían con altos costos, ¿verdad? ¿Cuál era la razón? ¿Verdad? La razón es que el esclavo, al no tener ningún privilegio, perdía también la razón de la vida. El esclavo era peor que cosa, ¿verdad? Una esclava podía ser violada cuantas veces quisiera por el amo, que se sintiera privilegiada por esa situación, ¿verdad? La esclava era sometida a los peores vejámenes, viviendo en circunstancias inimaginables. Y en ese sentido, redimir era pagar un precio justo por la liberación de ese esclavo o de esa esclava. ¿De qué se les redimió a los salvos, a nosotros directamente? Primero, se nos redimió del pecado y de las consecuencias del pecado. Se nos redimió de la maldición de la ley. Se nos redimió de la esclavitud satánica. Y luego se nos redimió con un título en el cual se garantiza, firmado con la sangre de Cristo Jesús, que jamás, jamás, jamás podemos ser vendidos al diablo, a sus huestes o al pecado. Esto tiene implicaciones pastorales. Porque entonces, como yo conozco la Biblia y el Señor me está ayudando para ser un estudiante de teología, jamás puedo afirmar, no podría, es un pecado contra la Biblia y ante todo contra la santidad divina, ¿verdad?, de afirmar que un cristiano puede ser poseído. Esa es una implicación pastoral. Pero también puede ser una implicación pastoral de ignorancia cuando afirmamos que un cristiano puede ser poseído, ¿verdad? Solo voy a sentar un principio por lo que no se puede. Porque Dios, siendo tan santo, tan santo, tan santo, sublime, tres veces santo, que se dignó a habitar en mi corazón, no puede compartir la misma habitación con Satanás. Y ustedes saben que eso es un texto bíblico el que yo estoy parafraseando. Una fuente no puede echar dos aguas. Sí, pero es que nosotros hemos visto lo que usted mira, porque así hay personas que dicen, no, pero es que en la práctica, mire, o sea, la Biblia es una teoría. ¿La práctica tiene más razón que la palabra de Dios? No, es que nosotros hemos visto, viera un hermano diácono que analice la vida del diácono. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. No le venga a imponer la experiencia que usted tuvo al texto. Eso es lo que hacen algunas personas. Le imponen su experiencia al texto y desacreditan al texto bíblico. No, señores, momento, ¿verdad? Dios es tan santo que no puede cohabitar con el diablo en la misma morada, ¿verdad? En la misma habitación. Eso de que el Señor, imagínense ustedes, teológicamente, se convierte en impotente cuando alguien le recibe y el Señor lo acepta, el Señor se vuelve tan impotente que hay necesidad de mandar a esos hermanos a un encuentro para que lo liberen. Esas son las herejías que no casan en nuestra fe, en nuestra doctrina y en nuestra Biblia. Si ellos le hicieron modificaciones a su Biblia, le responderán a Dios. ¿Verdad? ¿Tiene implicaciones pastorales? Claro que tiene implicaciones pastorales. ¿Verdad? Si yo peco de ignorante, puede ser un pecado, pero que no contagie a una congregación completa con esas situaciones, ¿verdad? Entonces, hemos sido redimidos del pecado y sus consecuencias, de la maldición de la ley, de la esclavitud satánica. Por eso el Señor Jesucristo le afirma a algunas personas: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque están sujetos de esclavitud a su padre el diablo. Pero cuando nosotros somos declarados legal y justamente libres, hemos sido declarados por decreto celestial para ya no ser vendidos a una situación que indigna, que esclaviza y que corrompe, ¿verdad? Que avergüenza. Somos hijos e hijas de Dios para toda la vida, para toda la eternidad. El precio fue pagado y las consecuencias fueron anuladas en un decreto divino a favor de nosotros por la sangre del Cordero que murió en la cruz del Calvario para nosotros, ¿verdad?